Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, se esperan máximas de 87, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, máximas de 88, mínimas de 68, con cielos despejados, con probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el próximo viernes, máximas de 92, mínimas de 69, con cielos despejados. Y para el día sábado, fin de semana, máximas de 93, mínimas de 72, con cielos despejados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando y traigan consigo el paraguas, porque las lluvias de repente pues van a aparecer y en otras partes pues no van a tener las lluviecitas, pero a partir del próximo fin de semana es cuando se espera, ¿no?, que continúen más las lluvias. De ahí en adelante hasta la próxima semana las temperaturas máximas van a estar alrededor de los 90, o sea que ya no se espera que tengamos, que alcancemos a los 100 grados como hemos tenido semanas anteriores y días atrás. Entonces yo creo que ya fueron los últimos días de calorón que tuvimos, así que pues hay que aprovechar, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Come on.

Te adoré, no te quiero ver.

hoy te tuve que encontrar. Oh, oh, oh. ¿Por qué? Ocho de la mañana con 42 minutos, ya regresamos después de un problemita técnico, pero aquí estamos. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Los CEOs de tres empresas renuncian al consejo de Trump por Charlottesville. Los directores generales de Intel, Merck y Under Armour renunciaron el día de ayer al consejo de fabricantes estadounidenses creado por el presidente Donald Trump a raíz de la tibieza con la que respondió al ataque racista en Charlottesville, en Virginia. El primero en hacerlo fue el del gigante farmacéutico Merck, Kenneth Fraser, quien dijo, sin citar a Trump, que los líderes deben rechazar claramente las expresiones de odio, fanatismo y supremacía que van en contra del ideal estadounidense de que todas las personas son creadas iguales. Le siguió el director general de Intel, Brian Czarnecki, que justificó su renuncia para llamar la atención sobre el grave daño que el clima político está causando en asuntos críticos y pidió a los líderes que condenasen la violencia supremacista de Charlottesville. Finalmente, el director general de la marca de zapatillas Under Armour dijo en su Twitter: "Nos mantenemos firmes en nuestro potencial y habilidad de mejorar la industria estadounidense. Sin embargo, Under Armour se dedica a la innovación y al deporte, no a la política." El presidente no tardó en contestar a través de Twitter a la renuncia de Frazier, con críticas al directivo del gigante farmacéutico, pero después no dijo nada sobre Intel ni Under Armour. Ahora que Ken Frazier de Merck Pharma han dimitido del consejo de fabricantes del presidente, tendrá más tiempo para bajar los precios abusivos de las medicinas, escribió Trump. Además de los directivos anteriores, el sindicato AFL-CIO, con 12.5 millones de afiliados, también dijo que estaba estudiando su futuro en el consejo de fabricantes de Trump. Trump condenó ayer al Ku Klux Klan, a los supremacistas blancos y a los neonazis tras casi 48 horas de silencio que siguieron a su primera reacción sobre los incidentes de Charlottesville, de los que culpó a muchas partes y en los que un fascista mató a una joven al arrollar con su vehículo a manifestantes antirracistas. Kim Jong-un rebaja la amenaza y deja en suspenso su plan de atacar a Guam. Corea del Norte ha rebajado el tono y ha asegurado que ha decidido observar un poco más los movimientos de Estados Unidos antes de ejecutar su amenaza de bombardear la isla de Guam en el Pacífico Occidental, donde se alojan importantes bases militares estadounidenses. Asimismo, ha instado a Estados Unidos a desactivar la tensión y prevenir un peligroso conflicto militar. Según ha informado el día de hoy la agencia estatal norcoreana KCNA, de cara a desactivar la tensión y prevenir un peligroso conflicto militar en la península coreana, es necesario que Estados Unidos se decante primero por una opción adecuada y lo demuestre con acciones, ha dicho el líder norcoreano Kim Jong-un. Por otro lado, ha advertido que Pyongyang tomará una importante decisión si Washington persiste en llevar a cabo sus imprudentes y extremadamente peligrosas acciones. En este sentido, las palabras atribuidas a Kim parece apuntar a los ejércitos militares Uchi Freedom Guardian, que las tropas surcoreanas y estadounidenses tienen previsto iniciar el próximo lunes y que podrían volver a avivar la tirantez regional. El régimen de los Kim considera una provocación estas maniobras, una simulación computarizada a gran escala que involucra a decenas de miles de efectivos y que, según los aliados, tiene naturaleza defensiva y solo pretende ensayar respuestas a una hipotética invasión norcoreana del sur. La puñalada que daría Trump a la comunidad latina. Indignación total en la comunidad latina por el posible perdón presidencial que estudia Donald Trump para el sheriff antiinmigrante más recio de Estados Unidos, George Arpaio. Como una fuerte cachetada a la comunidad hispana, calificaron activistas la posibilidad de que el presidente Donald Trump conceda el perdón al controvertido exalguacil declarado culpable de desacato en un caso de discriminación racial. Esto sería un duro golpe. Estamos hablando de una persona que fue encontrada culpable no por una, sino por dos cortes federales. Dos jueces dijeron que Arpaio es culpable de desobedecer órdenes de la corte, expresó a F. Lidia Guzmán, activista y una de las testigos en contra de Arpaio en el caso de discriminación. Trump señaló el día domingo a la cadena Fox News que sopesaba otorgar el perdón presidencial al polémico alguacil, famoso por su intransigencia con la inmigración indocumentada. Estoy seriamente considerando un perdón para el alguacil Arpaio, fue lo que indicó. Consideró Arpaio, de 85 años, como un patriota que ha hecho mucho en contra de la inmigración ilegal. El mismo Arpaio se declaró culpable de desacato, pero un perdón hace a un lado el sistema judicial. La ley debe de ser igual para todos. Sabemos que el presidente puede hacer lo que quiera, pero también debe respetar el sistema judicial, fue lo que enfatizó Guzmán. Arpaio fue declarado culpable el pasado 31 de julio de desacato a las órdenes de corte por desobedecer intencionalmente el mandato de un juez federal en un caso de discriminación contra conductores hispanos. No me sorprende que Trump otorgue el perdón a Arpaio, es un racista ayudando a otro racista, fue lo que indicó a F. Alfredo Gutiérrez, ex legislador estatal de Arizona. Y avalancha de donativos para estudiante latina herida en ataque terrorista de supremacista blanco. Natalie Romero, hija de una inmigrante colombiana y originaria de Houston, Texas, fue una de las 19 personas heridas el día sábado cuando un carro embistió unos manifestantes antirracismo en Charlottesville, Virginia. La muchacha sufrió ruptura de cráneo y se encuentra recluida en un hospital de Virginia, mientras casi 4,000 personas han contribuido a una solicitud en línea de recabar fondos para sus gastos médicos, ya que la muchacha no cuenta con seguro médico, fue lo que informó su familia. Natalie también sufrió heridas en la cara durante el ataque terrorista del día domingo, en el que el vehículo arremetió contra un grupo de manifestantes que marcharon para contrarrestar una marcha de supremacistas blancos. Su mamá, Erika Chávez, abrió una página de GoFundMe que en menos de 48 horas ha recabado alrededor de $110,000 para los gastos médicos de Romero. La legitimidad de la página ha sido verificada. el estado donde ICE tiene acorralados a los latinos. Los más recientes casos de detención de indocumentados, uno de ellos con presunta irrupción violencia a la vivienda, han estremecido a la comunidad inmigrante del estado, que se mantiene en alerta. Yamilet, una joven guatemalteca que no quiso ser identificada por su apellido, todavía no se repone del sobresalto tras encontrar el pasado jueves el apartamento de su madre con las ventanas rotas, por donde habían ingresado agentes marshals y de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para detener a su padrastro y a su tío. Ellos tocaron la puerta como queriendo botar la puerta, y como no les abrieron, rompieron las ventanas para entrar, declaró la joven. La madre de Yamilet, que no quiso dar declaraciones por encontrarse aún afectada por el incidente, también fue esposada durante el operativo, de acuerdo con la joven. Asimismo, relata que los agentes habrían amenazado a sus dos hermanas menores con detener a su mamá y a ellas entregarlas a otra familia si no le decían dónde vivían otros familiares. De los dos detenidos, que ya se encuentran bajo custodia de ICE, según confirmaron portavoces de esta agencia EFE, solo uno tenía orden de deportación por haber reingresado a Estados Unidos. Tammy Spicer, vocera de la oficina en Georgia de la agencia, prefirió no opinar sobre el operativo, ya que estaba liderado por los marshals, aunque reconoció que es común que en este tipo de acciones participen agentes de ICE. El viernes, el salvadoreño José Aguilar fue detenido por agentes de ICE cuando se dirigía a su trabajo, y pese a que su esposa mostró los documentos que certificaban que estaba amparado por el estatus de protección temporal, el TPS, fue trasladado a un centro de detenciones en Atlanta. Yo le traje el permiso a los agentes y aún así se lo llevaron para chequearlo. Yo ahí solo me puse a llorar de ver que se lo llevaban aún con permiso, confesó a F. Wendy Aguilar, la esposa del salvadoreño. La vocera de la agencia confirmó a F. la detención del inmigrante, aunque sin revelar las razones del arresto, pese a tener TPS, junto a otro ciudadano salvadoreño. Aguilar fue liberado posteriormente. Y en información deportiva, Zidane insinúa una mano negra en la sanción de Cristiano. La dura sanción a Cristiano Ronaldo sigue trayendo cola en Madrid. Tanto es así que incluso su entrenador Zidane, quien destaca por medir sus palabras sin entrar al trapo cuando se hace referencias a las actuaciones arbitrales, se ha mostrado muy molesto por perder a su estrella para los próximos 5 partidos después del partido de ida de la Supercopa de España contra el Barça. Zidane incluso llegó a insinuar que pasa algo en contra de sus intereses después del castigo a Cristiano, el cual considera desproporcionado. Estamos muy molestos, no me voy a meter con los árbitros, pero pensar que Cristiano no va a jugar 5 partidos por lo que pasó, ahí pasa algo, fue lo que dijo tajante el francés. Nunca había dado una rueda de prensa Zidane en el Madrid con rostro tan serio y mostrando de esa forma su malestar. No hubo ni una de sus habituales sonrisas en su comparecencia en ninguno de los temas que trató, mostrando su enfado por perder a Cristiano Ronaldo. He sido muy claro en mi respuesta. Cuando miras lo que pasó al final de todo y dices que a Cristiano le han metido 5 partidos, es mucho, nada más. Espero que lo miren porque se van a reunir el comité y que lo miren bien, manifestó pidiendo apelación, que estudie lo ocurrido y el recurso presentado por el Real Madrid. Y el recado de Bruna a Neymar después de su ruptura. El final de la relación entre Neymar y Bruna Marquezín pilló a muchos por sorpresa, porque hasta la fecha la pareja se había mostrado muy unida y había compartido sus momentos de felicidad juntos. A finales del mes de junio, el futbolista, que acaba de convertirse en el fichaje más caro de la historia con su llegada al PSG, confirmó la ruptura y en la actualidad ya se han dejado ver junto a Demi Lovato. Ahora es ella la que por primera vez se ha referido con una indirecta a su extinta relación con Neymar. y parece que no guarda muy buen recuerdo. Bruna Marquezine fue una de las invitadas al cumpleaños de la famosa actriz brasileña Tata Werneck. En un momento de esa fiesta se subió al escenario y, micrófono en mano, hizo una declaración que está siendo muy comentada. Dice, yo me enamoré de la persona equivocada, dijo la actriz en alto y muy claro, con unas palabras que en Brasil ya se están interpretando como un mensaje a Neymar. Ocho de la mañana con 58 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit, porque él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Escapar sin preguntar por qué. Jesús. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, permítase lucir su espíritu sensible, la luna en su signo le dará rienda suelta a su gran imaginación. En el amor evite los reproches, se acerca una etapa de felicidad de la pareja. En la riqueza inspírese y termine hoy mismo esas tareas que hace días tendría que haberlas presentado ante su jefe. En el bienestar realice lo que sienta sin pensar en los demás, esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Para el signo de Tauro, no renuncie a los sueños, la vida le facilitará una nueva oportunidad para cambiar el camino que eligió equivocadamente. En el amor, los astros potenciarán su sensualidad y su erotismo, disfrute de esa intensa afluencia. En la riqueza, comience a relacionarse y haga contacto con las personas que lo apoyen en sus proyectos. En el bienestar, hoy estará muy enfadado, así que evite discutir ya que se sentirá irritable. Para el signo de Géminis, use la percepción social, de esa forma logrará esquivar a las personas que pretenden perjudicarlo. En el amor, en cualquier momento podrá encontrar esa persona que comparte los mismos intereses que usted. En la riqueza obtendrá las ganancias que se merece gracias al esfuerzo puesto en sus objetivos. En el bienestar, una persona cercana le pedirá un consejo, esto le hará muy bien y le subirá la autoestima. Para el signo de Cáncer, piense bien lo que va a decir antes de abrir la boca. Muchas de las personas de su entorno podrían enfadarse con usted. En el amor, déjese seducir por esa persona que quiere algo serio con usted. No se niegue, así que dele una oportunidad. En la riqueza es el momento justo para invertir o cerrar proyectos que tenía en su mente. Vienen muy buenas ganancias. En el bienestar, conéctese con sus emociones más profundas. Recuerde que reír es lo mejor en la vida. Para el signo de Leo, si necesita solucionar algo o tomar una decisión importante, trate de buscar un consejo sabio en su círculo de amistades. En el amor, cuando tome una decisión, incluya a su pareja y así su relación mejorará. En la riqueza, trate de confiar en sus capacidades, sea más realista antes de invertir su dinero. En el bienestar, intente disfrutar de una tarde en compañía, asistiendo al cine o a un espectáculo. Para el signo de Virgo, explote su intuición extrema y su gran creatividad, trate de manifestar todo lo que su interior guarda. En el amor, deje de dramatizar y elabore una buena estrategia, adáptese a las situaciones extremas. En la riqueza, saque lo mejor de usted en la reunión a la que asistirá junto a su jefe o a su socio. En el bienestar, trate de pensar antes de hablar y controle muy bien su boca, pues de lo contrario, discutirá con algunas personas. Para el signo de Libra, entienda de una vez por todas que en la vida no siempre hay que ganar. Muchas veces aprendemos de nuestros propios errores. En el amor podrían aparecer discusiones por temas poco relevantes con su alma gemela, así que los dos calmarse. En la riqueza, si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Y en el bienestar, concéntrese en sus hijos y verá que muy pronto se olvidará de las tristezas eternas. Es que me están moviendo aquí las palabras, ¿ok? No piensen que sí, Leo. Y bueno, vamos a continuar con el signo de Escorpión. Preste atención a todas las señales que le muestra la vida. Podrá encontrar la verdad en las cosas que le suceden. En el amor, cuida a su pareja, no ponga en peligro la estabilidad amorosa. En la riqueza, muy buena jornada para obtener buenas ganancias y realizar negocios comerciales. En el bienestar, tómese un respiro de todas sus obligaciones, ya que no le quedan fuerzas para hacer otras cosas. Para el signo de Sagitario, usted podría llegar a convertirse en su propio enemigo, así que vea los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro. En el amor, trate de solucionar esa desigualdad que existe con su pareja, de lo contrario se separarán. En la riqueza es posible que se sienta mal, ya que tendrá que trabajar en otro equipo de trabajo. En el bienestar, no sume más obligaciones a su vida que luego no pueda cumplir. Para el signo de Capricornio, jornada donde se le presentarán algunos obstáculos en medio de sus objetivos. A causa de esto, aprenderá algo que desconocía. En el amor, procure sorprender a su pareja con alguna cita o salida diferente. Rompa con la rutina. En la riqueza, deje de dudar y pida ayuda a su familia para poder emprender ese negocio. En el bienestar, trate de ser más original en la vida, no sea tan conservador con sus ideas. Para el signo de Acuario, en este día necesitará ocuparse solo de sus necesidades personales, los problemas ajenos podrán esperar. En el amor, su pareja podría sentirse decaída, trate de acompañarla en ese momento que está pasando. En la riqueza, confíe en su intuición y actúe, tendrá éxito en todos los proyectos que se proponga. En el bienestar, transitará una tarde llena de recuerdos tristes y felices, le hará bien rememorarlos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Prepárese, ya que tendrá que revivir una situación del pasado que le hará recordar momentos malos y buenos, así que no se angustie. En el amor, evite aislarse de la realidad que lo rodea por amor, no se obsesione con esa persona. En la riqueza, si se encuentra limitado monetariamente, busque la forma de incrementar sus ingresos. Y en el bienestar, debe tomarse un día para descansar, de lo contrario, no se recuperará pronto. One life heart beating.

cuando te miro. Y busco entre mil cosas una que me hable de ti, solo de ti. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les traigo una noticia muy interesante, una noticia tecnológica, sobre todo para todas las personas que utilizamos el Facebook y sobre todo también para las personas que tienen hijos, hijas, que de repente pues andan de curiosos y dicen, ah, yo quiero checar qué es lo que está haciendo mi amiga en su Facebook o mi amigo en su Facebook, y también pues los adultos, ¿no? Que a veces uno confunde ciertas publicidades, ciertas mensajes, publicaciones que aparecen en algunas páginas que te dice, ahora puedes espiar a tu amigo, a tu amiga, a tu novia, a tu novia, etcétera, etcétera. Y supuestamente pues hay algunas aplicaciones, hay algunos programas que te pueden hackear la contraseña de Facebook. Ahora, si tú estás curioso, estás curiosa en querer saber la contraseña de alguien más de Facebook, pues ahorita te digo que está mal, tache, tache, tache, porque pues obviamente no debemos andar espiando a nadie, pero aparte, cuando utilizas este tipo de aplicaciones o programas o nada más te metes a una página donde supuestamente vas a hackear la cuenta de alguien, pues a que pueden hackear es a ti. Así que ahorita te voy a decir de qué se trata esta noticia. Antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de 20% de precipitaciones. Para el día de mañana, máximas de 87, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, cielos despejados, probabilidad del 10% de precipitaciones, máximas de 88, mínimas de 68. Para el día viernes, cielos despejados, máximas de 99, mínimas de 69. Y para el próximo sábado, máximas de 93, mínimas de 72, con cielos despejados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Consumo Y bueno, como les decía, han detectado un nuevo malware para robar la contraseña de Facebook, así como lo acaban de escuchar. Un equipo de investigadores de la compañía de seguridad australiana LMNTrix Labs ha detectado un nuevo malware que roba la contraseña de Facebook, y aunque teniendo en cuenta su método de propagación, en este caso la víctima no es tan inocente como en otras ocasiones, como ahorita les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque este virus se trata de un troyano que está oculto en un programa que se llama Facebook Password Stealer. En otras palabras, o traducido al español, te está diciendo que Facebook, contraseña, robar contraseña o algo por el estilo. Así que ya saben, si lo encuentran, las personas que supuestamente hackean, pues no están hackeando, ¿no? Es una pieza de software que simula ser una aplicación para hackear la cuenta de Facebook de otras personas. De hecho, cuando tú entras a este programa que tiene este virus troyano, aparece igual que el Facebook, así cuando vas a poner tu usuario, tu contraseña, a excepción de que te aparece una casilla más y que te dice cuál es la URL de la persona que tú quieres hackear, o sea, el perfil, ¿no? La dirección del perfil de la persona. Entonces, las personas que andan de curiosos por ahí, como les decía, tengan mucho cuidadito, porque no vas a hackear a la otra persona, vas a encontrar este tipo de información, porque la gente que lo hizo, pues obviamente, pues gana dinero también al momento de hackearles a ustedes. Y tienen ese dinero para propagarse a través de spam, o sea, que tal vez te puede llegar a tu correo electrónico, lo puedes ver en alguna campaña publicitaria, o sea, cuando estás leyendo algunas noticias o estás en algunas páginas de juego, que son lo más común donde aparecen este tipo de publicidad. Entonces también te puede aparecer como un pop-up, de repente entras a una página web y te aparece ahí un mensaje y dice, ah, ya puedes checar la contraseña de fulanito, ¿no? O también las páginas pornográficas, así que espero que nadie de ustedes vea páginas pornográficas, porque ahí es donde también se propaga este tipo de virus. Y algunas veces también como software independiente, algunas personas que utilizan algún software, algún programa que es gratuito y que tiene ahí pues algo de malicia, ¿no? Que tienen estos virus troyanos. Y una vez que este programa, que es falso, que lo descargas, muestra al usuario la ventana que te dije, ¿no? Que aparecen los mismos datos, pero arriba de la pantalla te dice Facebook Password Stealer, que es el nombre de este programita. El sistema solicita a la víctima que introduzca sus claves de acceso a la red social. Te pide tu usuario, tu contraseña o el correo electrónico o la dirección de la página también de la persona a la que se quiere espiar. Y al pulsar el botón hack, que es cuando pues ya supuestamente te va a hackear, se empieza ahí a ejecutar el troyano, este virus de acceso remoto, que funciona en segundo plano para robar las claves de la persona que obviamente se va a quedar frustrada porque no va a obtener la contraseña de los demás. Así que tengan mucho cuidado, díganle a sus hijos y a sus hijas, porque los niños de 10, 11 años y que de repente dicen, ah, yo soy hacker porque encontré este programa, que son muy fáciles de descargar y que son muy fáciles de utilizar, pues lo único que van a hacer es que les roben las contraseñas a todos ustedes. Así que tengan mucho cuidado y háblenlo con sus hijos, ¿ok? Sobre todo les digo esto porque sé que muchos padres de familia les prestan el celular a sus hijos, y entonces uno nunca sabe dónde andan los hijos, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con el tema del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares.

y cuanto menos aporte a la relación, mejor se vuelve esta. Y así el intento de unión se convierte en una forma de excluir incluso a aquel con quien se procuró la unión, pues la relación se estableció precisamente para excluirle de ella y para que la unión fuese con fantasías en las que se goza de una dicha ininterrumpida. ¿Cómo puede el Espíritu Santo introducir su interpretación de que el cuerpo es un medio de comunicación en las relaciones cuyo único propósito es separarse de la realidad? Lo que el perdón es lo que le capacita para hacerlo. Si se ha olvidado todo excepto los pensamientos amorosos, lo que queda es eterno. Y es pasado transformado, ese pasado transformado se vuelve como el presente. El pasado deja de estar en conflicto con el ahora. Esta continuidad extiende el presente al aumentar su realidad y su valor en la percepción que tienes de él. En esos pensamientos amorosos y oculta tras la fealdad de la relación no santa en la que se recuerda el odio, se encuentra la chispa de belleza dispuesta a cobrar vida tan pronto como se le entregue la relación a aquel que le infunde vida y belleza. Por eso es por la que expiación se centra en el pasado, que es la fuente de la separación y donde ésta debe ser deshecha. Pues la separación debe ser corregida allí donde fue concebida. El ego trata de resolver sus problemas no en su punto de origen, sino donde no fueron concebidos. Y así es como trata de garantizar que no tengan solución. Lo único que el Espíritu Santo desea es resolver toda completa y perfectamente, de modo que busca y encuentra la fuente de los problemas allí donde ésta se encuentra y ahí mismo la deshace. Y con cada paso del proceso de deshacer que él lleva a cabo, la separación se va deshaciendo más y más y la unión se vuelve cada vez más inminente. Y bueno, con esto vamos a terminar en este apartado, sombras del pasado. La verdad es que está muy muy interesante. Todavía me falta aproximadamente una hoja completa. Si ustedes tienen la oportunidad de continuar leyéndolo, háganlo. Pero lo que nos trata de decir, o lo que yo comprendí, bueno, es que muchas veces nosotros cuando queremos perdonar y decimos, bueno, sí voy a perdonar, no podemos. Y no podemos es porque no estamos encontrando o no estamos otorgando el perdón donde realmente se necesita otorgarlo, ¿no? A veces hoy amanecemos felices, contentos y dices, sí, yo voy a perdonar a todas las personas que me hirieron, ¿no? Y empiezas y simplemente empiezas a recordar cosas y dices tú, bueno, sí, te perdono, ¿no? Y de repente te dicen algo de esa persona o te acuerdas de eso y te vuelve a dar coraje. ¿Por qué? Porque no lo perdonaste en el tiempo, ¿no? O sea, en el momento en que te sentiste ofendido o te sentiste ofendida o lastimada o lo que sea, ¿no? Es muy importante que nosotros, así como recordamos todas las cosas malas que nos hicieron, pues también así es igual de importante llegar a ese momento en el que supuestamente nos hicieron las cosas malas y analizarlo muy bien. O sea, decir, a ver, ¿por qué le tengo tanto coraje a esta persona? ¿O por qué le tengo tanta rabia? ¿O por qué me cae tan mal? Y vas a descubrir que hubo algún comentario que tú te sentiste ofendido o ofendida y lo vas a atribuir como que esa persona te dañó, te hirió, te hizo sentir mal. Y cuando tú ya comprendas de que eso que te hizo sentir mal únicamente fue tu percepción, o sea que tú lo viste de esa manera, pues vas a lograr perdonar a esa persona, vas a lograr liberarte de esa cadena que vienes jalando. Y desde hace mucho tiempo. Entonces, muchas veces nosotros somos no saboteadores. No recuerdo. No se me viene ahorita la palabra que quiero decir. Pero cuando nosotros queremos algo, vamos a encontrar miles de justificaciones para obtenerlo, ¿no? Así sean cosas buenas o sean cosas malas, ¿no? Si alguien te hizo sentir mal y tú quieres que otra persona te escuche y que vea que mira, me hizo sentir mal porque me hizo esto, no se lo vas a decir así, ¿verdad? Siempre contamos nuestra historia de tal manera que la otra persona se sienta afinada con nosotros, ¿no? Que se sienta empático de decir, oye, sí, pobrecita, Yané, mira lo que te hicieron, ¿no? Y ya como que, ya me comprende. Pero no debemos hacer eso. Cuando nosotros nos sentimos mal, hay que estar conscientes de que es porque nosotros hemos interpretado que las palabras venían para herirnos, que la manera en que nos los dijo venían para herirnos, y que todo lo que pasó en esa situación, pues únicamente fue nuestra propia interpretación, ¿no? Y esa propia interpretación es una ilusión que nosotros la podemos eliminar, la podemos borrar, sacar un borrador. Es como si estuvieras en tu diario escribiendo con un lápiz y escribes ahí lo que te hicieron. Y ahora pues dices, no, pues ahora que lo veo realmente como fue, pues no fue así. Entonces empiezo a borrarlo y decir, no pasó esto, pasó esto otro, ¿no? Entonces hay que saber perdonar, hay que dejarnos todas esas sombras del pasado, hay que dejar la culpabilidad y hay que ver la belleza, o el velo de la fealdad pues siempre nos va a estar distorsionando lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, si siempre vamos a tener culpa o vamos a culpar a alguien y siempre vamos a tener miedo, o etcétera, etcétera, siempre vamos a ver la ilusión como la verdad. Y si nosotros queremos libertad, pues tenemos que decidir entre lo que es la libertad o la esclavitud, entre lo que es la verdad y lo que es la ilusión, entre lo que es Dios y lo que es el ego. Entonces nadie queremos vivir con el ego, nadie queremos vivir con culpa, nadie queremos vivir con odios, ¿verdad? Entonces es un momento de decir, ¿sabes qué? Me desprendo de todo mi pasado. Hay gente que no puede desprenderse del pasado porque ni siquiera recuerdan cuándo fue que se sintieron heridos o heridas, o cuándo fue que se sintieron lastimados y lastimadas. Si tú no recuerdas eso, pues simplemente empieza a ver desde este momento, desde este instante, verlo como lo que es, como lo que único que existe. Entonces de esta manera va a ser muy fácil para ti perdonar a los demás. Y bueno, con esto nos vamos directamente al ejercicio del día de hoy, que es la lección 136, y es la siguiente: la enfermedad es una defensa contra la verdad. Pongan mucha atención, les voy a leer un pedacito nada más de esta lección. Está larga, entonces si ustedes tienen la oportunidad de leerla, háganlo, porque son 3 hojas, entonces no nos alcanza el tiempo. Así que les voy a leer nada más una parte y tal vez algunas pequeñas oraciones, o bueno, lo que viene a continuación de la idea, ¿ok? Bueno, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces, comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática, pues dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido, valiéndose del mismo enfoque que lleva todas las ilusiones ante la verdad y simplemente las deja allí para que desaparezcan. La enfermedad no es un accidente, al igual que toda defensa, es un mecanismo de mente de autoengaño. Y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven entonces como si cada una de ellas fuese un todo en sí misma. Las defensas no son involuntarias ni se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que utilizas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decidas emplearlas.

Y bueno, como les decía, la receta que les traje el día de hoy es para parar el envejecimiento, es un jugo antiedad, como ustedes le quieran llamar, porque te ayuda a rejuvenecer los tejidos de la piel. Entonces es un jugo que es rico en vitamina A, o sea que tiene altos contenidos de betacaroteno, que es la vitamina indispensable para la formación de los tejidos, y por lo tanto pues es antiedad. Mientras nuestros tejidos se sigan formando, se siguen regenerando, pues nuestra piel se va a ver, ¿verdad? Se va a notar. Entonces, con este juguito te vas a ver más joven, o por lo menos no vamos a envejecer más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 3 zanahorias peladas, necesitas una manzana mediana cortada en trozos pequeños, una pera mediana también cortada en trozos pequeños, una taza con mango, la pulpa del mango, nada de hueso, nada de cáscara, y un vaso con agua. 5 ingredientes, nuevamente se los repito: 3 zanahorias peladas, una manzana mediana, una pera mediana, una taza con mango picado y un vaso con agua. Hay que agregar todos los ingredientes. Si tú tienes un extractor, agregarlos en el extractor, pasarlos y mezclar el juguito y beberlo al instante. Si no tienes extractor, ya sabes lo que vas a hacer. La zanahoria hay que rallarla. Bueno, antes que nada hay que lavar muy bien los ingredientes, ¿verdad? Y una vez de que ya los lavaste y que ya los picaste, lo agregas en la licuadora. Las zanahorias las puedes rallar con un raspador de queso y agregas el vaso con agua. Lo licúas por unos segundos hasta obtener una mezcla homogénea y vas a beber este vasito por las mañanas. Se recomienda que lo bebas a diario durante 7 días, descanses 2 semanas, vuelvas a repetir 7 días o lo vayas alternando de vez en cuando, ¿no? Tomes un vasito hoy, un vasito pasado mañana, un vasito de la otra semana, sí. Y vas a ver cómo tú te sientes mejor, tu piel se va a ver muy bonita aparte también. Entonces no dejes de prepararlo. Y bueno, con esto nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula El pájaro de la India. El pájaro de la India. Un comerciante tenía un pájaro de la India, país al que de vez en cuando viajaba para hacer algunos negocios. ¿Quieres algo de la India?, preguntó el comerciante a su pájaro cuando iba a partir para aquel país. Quiero mi libertad, pero puesto que no me la concedes, por favor, visita la jungla y a los pájaros de mi especie. Anúnciales que me tienes cautivo. Ese es mi ruego, esa es mi súplica. Aunque no quería desprenderse del exótico pájaro, el comerciante no tenía mal corazón. Quiso satisfacer al pájaro, fue a la jungla y anunció a las otras aves que lo tenía en cautiverio. Ante su extrañeza,

visiten la página y ahí van a encontrar las recetas, las reflexiones y todas las grabaciones. Recuerden que si ustedes quieren felicitar a alguien también para el día de mañana, pueden enviarnos un mensaje a través de Facebook o a través de la página. En Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y la página se llama igual, sexyloveradio.com. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.